Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Los vegetales y las frutas deben cortarse y pelarse justo antes de que los vayamos a comer. Hay que preparar comida fresca con poca anticipación, ya que aumenta los niveles de nutrientes contra el cáncer. La radio y la comunicación. En unos pocos minutos, y a nuestra manera, os queremos contar la historia de la radio y hablaros sobre los medios de comunicación. Desde que el hombre era un ser primitivo, siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con los demás. Lo hacía mediante pinturas, señales de humo y hasta que apareció la escritura, principalmente de forma verbal. Actualmente, la forma más común de comunicarse el ser humano es mediante la palabra o expresión oral y la escritura. Pero no debemos olvidar que hay otras formas como el sistema braille para ciegos, mediante el tacto o el lenguaje de los sordomudos mediante gestos. La comunicación no es exclusiva del ser humano. Los animales también lo hacen a su manera. Un perro, mediante ladridos, nos puede avisar de un peligro, o el rugido de un león nos indica que estamos en su territorio. Los objetos también sirven para comunicarnos. Dependiendo del color de un semáforo, sabemos si podemos pasar o no, y las señales de tráfico nos indican diferentes situaciones, como prohibido girar a la derecha, sentido único, zona de curvas, etc. Volviendo al ser humano, la comunicación nace precisamente con el hombre. Se cree que se originó hace unos 200.000 años. La conversación hacía más fácil la colaboración y cooperación del grupo y ayudó en su desarrollo. Más tarde surgieron los símbolos como otra forma de comunicarse, con la ventaja de que esa información permanecía intacta al estar pintada en las paredes. De ahí surgió el arte rupestre, los pictogramas, hasta desembocar en la escritura. La distancia siempre ha sido un obstáculo a la hora de comunicarnos, ya que por mucho que chillásemos a determinada distancia, era imposible oír nada. De ahí que el hombre pensara en otras formas para tratar de comunicarse a distancias más largas. Así que surgieron las señales de humo, las señales luminosas y otras formas primitivas, hasta que los inventos del ser humano lograron avances importantes, como la imprenta, invento del siglo XIV. Hacia 1830 se crea el telégrafo eléctrico y al poco tiempo el código Morse, código que se utilizaría en el barco Titanic antes de su hundimiento, pidiendo auxilio. En 1877, Alexander Graham Bell inventa el teléfono. Por primera vez, la voz humana viajaría a largas distancias. Ese mismo año, Thomas Edison patentaría el fonógrafo. En 1901, Guillermo Marconi transmitía las primeras señales de radio. Pero aunque se le considera el padre de la radio, muchos inventores de diferentes países contribuyeron a su mejora y desarrollo, ya que primeramente se inventó la telegrafía sin hilos, es decir, un sistema de transmisión de sonido sin necesidad de cables, pero que aún no transportaría la voz. El caso es que durante bastantes años se fue mejorando ese invento hasta que empezaron, en los años 20, a surgir diferentes emisoras de radio de forma regular. Algunas de ellas se fueron especializando, musicales, informativas... Entre las primeras emisoras podemos mencionar la WWWJ de Detroit y la KDKA de Pittsburgh. En España, la primera fue EAJ1, Radio Barcelona, aunque en 1924 ya se experimentó en Radio Ibérica. María Sabater fue la primera locutora y estas fueron sus palabras. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Los años 20 sirvieron para que poco a poco fueran naciendo nuevas emisoras y se crearan diferentes programas de noticias y musicales. Pero fue en los años 30 donde consiguió ser la reina de los medios de comunicación. Se utilizaba como propaganda tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Civil Española, donde cada bando daba la información que les convenía. Esa primera radio era muy espontánea, una radio de calle en contacto con el público. No todo el mundo tenía un aparato para escucharla desde su casa, aunque también se podía ver, ya que la mayoría de los programas se realizaban en estudios o teatros donde el público escuchaba y veía a los locutores y a la música que sonaba en directo. Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder. Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura. En los radioteatros, los actores locutores estaban presentes mientras los encargados de los efectos sonoros realizaban su trabajo con mil artilugios, desde los cocos simulando el trote de los caballos hasta aparatos inventados que parecían el viento u otros fenómenos naturales, sin olvidar que la música casi siempre se realizaba en directo. De hecho, esa cercanía hizo que mucha gente se creyera situaciones que realmente no eran verdad, como el radioteatro que desde Nueva York protagonizó Orson Welles, haciendo su versión radiofónica del libro de la Guerra de los Mundos. La noche de Halloween de 1938 se recordará, ya que muchos americanos pensaban que la Tierra estaba siendo invadida. El Teatro Mercurio del Aire es la compañía de actores que dirige un joven de 23 años, llamado Orson Welles, entonces apenas conocido, con la finalidad de interpretar adaptaciones de clásicos de la literatura. La obra elegida para esa noche es La Guerra de los Mundos, una novela de ciencia ficción del escritor inglés H.G. Wells, que trata sobre una invasión marciana en Inglaterra. Con la aparición de la televisión en los años 50, se acabó el reinado de esta, que tuvo que adaptarse a los tiempos. Las radionovelas, los concursos, las retransmisiones deportivas seguían siendo escuchadas por muchos oyentes, ya que la radio seguía siendo mucho más inmediata que la televisión, sobre todo a la hora de la información. En los 80 triunfó un nuevo modelo de radio, donde la presentación musical, la llamada radiofórmula, consiguió captar la atención de los jóvenes gracias a emisoras como los 40 principales. Y el futuro de la radio aún no está escrito. Pero gracias a Internet, mucha gente con ganas y creatividad ha podido crear su propia emisora y lograr que se le escuche en cualquier punto del planeta. Los ordenadores y los nuevos formatos musicales como el MP3 también han contribuido a esta nueva revolución de la radio del siglo XXI. Radio, I'd sit alone and watch your light. My only Y frases populares. Ahora bien y cogerás pan. Quien trabaja recogerá el fruto de su esfuerzo.

Hola chicos, soy Inés, tengo 6 años y os voy a contar una poesía que se titula Contando Cuentos. Léeme 5 cuentos, de esos que sean bonitos, que sean inventos que nadie haya escrito. Léeme 5 cuentos de Había una vez. Yo muy contento los escucharé. Léeme 5 cuentos de esos bien famosos y si estoy durmiendo no me cuentes otro. Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Ay, todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal. Y te lo comes tú. Yo tengo un tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Ay, todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal. Y te lo comes tú. Los padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! Dichos y frases populares. A río revuelto, ganancia de pescadores. Había un río en el antiguo Egipto llamado Anguilla. Cuando las aguas del río bajaban revueltas, los aldeanos iban a los remansos a pescar, porque entonces resultaba más fácil capturar los peces. Los romanos decían: es fácil coger peces cuando las aguas están turbias. De aquí viene el refrán castellano: cuando hay desastres y desgracias, siempre viene algún avispado que pretende sacar provecho. Así como los pescadores obtienen ganancias en el río revuelto, hay personas que se aprovechan y se benefician de los males ajenos. Hola, me llamo Nicoleta y os voy a contar 2 chistes. ¿Por qué se suicidó el libro de mate? Porque tenía muchos problemas. Una profesora le pregunta a un niño: dime tu apellido. Aquino. Bueno, vamos allá y me lo dices ya. Aquino. Bueno, entonces allá. Aquino. Entonces, ¿dónde mierda? Soy Álvaro y os voy a contar 2 chistes. Cariño, me veo gorda y fea, ¿qué tengo? ¿Razón? Doctor, doctor, confundo los colores y los números. ¡Qué marrón! ¡Por el culo de la Inco! ¿Por qué las focas miran para arriba? Porque están los focos. Hola queridos oyentes, mi nombre es Jaime y os traigo un chiste que se titula La tortuga y los chistes. Os dejo con él.

No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Queridos radioyentes, nos encontramos en el Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, acompañados de nuestra profesora Betty y un gran experto en radio. Él se llama José. El día 15 de febrero vino a nuestro colegio a explicarnos que un grupo de alumnos de este instituto intentaban crear una radio. Nos explicó cómo se forma la radio, cuáles son sus normas, las personas que la componen y también los objetos que se necesitan para que pueda comenzar a funcionar. Hoy he descubierto la radio. Hasta ahora, a pesar de ser el medio de comunicación más antiguo, creía que la radio solo era un aparato por el que se podía oír música. He aprendido que detrás hay personas trabajando. Hace años, Hertz demostró que las ondas electromagnéticas podían ser enviadas desde un lugar y recibirlas desde otro. Gracias a este descubrimiento, varios inventores en diferentes países crearon formas de comunicación por ondas entre lugares lejanos. Tesla en Estados Unidos, Popov en Rusia, Julio Cervera Baviera en España. Pero el inventor de la radio se dice que fue Guillermo Marconi, que utilizó dos receptores de ondas electromagnéticas con antena para transmitir sonidos entre dos países. Así se creó la radio y ha ido evolucionando hasta la que escuchamos hoy. 1, 2, 3, 4. Es difícil conocer quién fue el verdadero inventor de la radio. Las ondas electromagnéticas fueron descubiertas por el físico Maxwell, que son muy importantes para la radio, y fue Guillermo Marconi que construyó el primer sistema de la radio que logró enviar señales. Las primeras transmisiones para el entretenimiento de las personas fue en 1920, en Argentina y Estados Unidos. Ajá. La radio hace compañía a mucha gente cuando están en el campo, trabajo, en el coche. Hay diferentes programas en los cuales te cuentan información, emiten música, transmiten partidos, entretenimiento, te hablan de diferentes deportes. La radio fue un gran invento. La radio es un medio de comunicación muy antiguo, tiene más de 100 años, pero la primera vez que se ha celebrado el Día de la Radio ha sido el pasado 13 de febrero. Ajá. José Antonio nos ha explicado que se pueden hacer muchos tipos de programas, de entrevistas, concursos, noticias, etc. Mis abuelos me dicen que es el mejor medio para escuchar las noticias y que además de informarles, les hace compañía. Hola, queridos oyentes, estamos aquí en Radio Villegas. Para los que estén escuchando, prestar atención. Para que nosotros la podamos escuchar en un lugar llamado emisora hay gente trabajando. Hay un locutor y también un técnico de sonido. El locutor utiliza un micrófono protegido por un capuchón que evita los ruidos y también se usa una mesa de mezclas y también un ordenador. Es un medio de información, de diversión, etc. También, si vas a un estudio de radio, podrás ver muchas salas, pero dos son las más importantes: la sala de locución y la sala de sonido. En la llamada sala de locución se colocan los locutores. En esa sala se pueden encontrar sillas, micrófonos y luces. Os voy a enseñar la radio. Hay una habitación donde se habla y se dan las noticias. Como medio de comunicación hace falta controlar la voz. Las personas que componen la radio son los locutores y los técnicos. Los objetos que se necesitan son los cascos, los micrófonos, la mesa de control y los ordenadores. Estos son los encargados de dar las noticias y hacer las entrevistas a los invitados. Los locutores utilizan cascos para poder escuchar a sus compañeros y usan los micrófonos para emitir el sonido a los oyentes. En las de los locutores hay una mesa, en ella hay cascos y micrófonos, sillas y altavoces, pero lo que tiene que tener, que es muy importante, son las luces que indican si está todo bien o hay algo que falla. suelen ser de color verde y rojo, o solo rojo. El micrófono debe mantenerse a unos 4 dedos de la boca, porque si no, el sonido se acopla y hace mucho ruido. Los micrófonos están sujetados por una base que deja que el micrófono se adapte a la medida de cada persona. No tenerlo pegado a la boca o muy lejos. Señoras y señores, vamos con lo importante. En la sala de locución es importante no toser, estornudar y tampoco hacer ruidos, porque si los micrófonos están encendidos se podría oír en la radio. Además hay unos auriculares que permiten escucharnos a nosotros mismos. Para estar en la radio y poder hablar se necesitan unos cascos y un micrófono. Los cascos se utilizan para poder escuchar lo que dicen tus compañeros, aunque también se pueden escuchar por unos altavoces. El micrófono sirve para hablar. Es aconsejable no ponérselo ni muy cerca de la boca ni muy lejos. Gracias a él todos los oyentes te podrán oír. Normalmente la sala de locución está insonorizada con hueveras o goma espuma para que el sonido sea mejor. También se suelen separar las dos salas mediante un cristal. En la sala de locución hay una o dos luces que permiten que los locutores estén informados de cuándo tienen que hablar. La luz verde se enciende cuando el locutor puede dejar de hablar porque el volumen de su micrófono está bajado. La luz roja se enciende cuando el volumen de sus micrófonos está subido y pueden continuar la locución. Ambas salas son importantes. Casi siempre hay dos luces, una roja y una verde. Roja, peligro. Si está la luz roja, significa que estamos grabando y que hay que estar en silencio. Verde, tranquilos, no estamos grabando. La luz verde nos avisa de cuándo podemos hablar. Y la roja para que si otra persona está hablando y su micrófono está encendido, para que no hable, porque si no se escucha todo. En la radio trabaja mucha gente, pero los más importantes son los locutores y el técnico de sonido. Los locutores están en una sala y el técnico de sonido en otra. Os vamos a contar algunas partes de la radio y quiénes la forman. Una de las partes es la de control, en la que están los técnicos, que son los que manejan la mesa de mezclas. La sala de sonido. En la sala de sonido se encuentra la mesa de mezclas, un micrófono por si el técnico de sonido quiere intervenir, etc. Gracias al técnico de sonido se puede escuchar al locutor, también se puede escuchar música, etc. Y esto, queridos oyentes, es una radio por dentro. Bueno, emisoras muy bonitas como la de mi pueblo, que es Radio Villegas. En la Radio Villegas tiene una sala en la que se separan los locutores que están en la mesa y los de control. La Radio Villegas ganó su primer premio en el que dieron dinero y con ese dinero pudieron poner más cosas en la sala de control y en la de los locutores. Así los estudiantes del Villegas podrían hacer algún que otro anuncio. Hoy nos encontramos aquí para poner en práctica toda la teoría que este gran experto en radio nos ha enseñado. Todos nos encontramos un poco nerviosos y espero que esta audición sea en directo y todos podamos participar en algún ratito. La gente de este pueblo de Nájera está orgullosa de que niños tan jóvenes pongan nuevas ideas e intenten hacernos pasar ratos realmente inolvidables con sus programas de radio. A partir de ahora seguiré viendo la televisión y jugando al ordenador porque son los medios de comunicación de los niños de mi edad, pero guardaré un huequito para aprender a oír y amar la radio. Desde Radio Villegas, canal 107.6, queridos radioyentes, les informo Lucía Arza. ¿Qué pasa?, dijo el hombre gris enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó. Creo que no se la puede querer. Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Disfruta de nuestras tomas falsas. ¡Que me quedo sin aire! ¡Que me quedo sin aire! Y el profesor, el susto en el cuerpo al verte se... ¿Y el profesor el susto que se llevó en el cuerpo al verte en ese estado? ¿Y el profesor el susto que se llevó en el cuerpo? ¿Y el profesor el susto? ¿Y el profesor, el susto en el cuerpo al verte en ese estado? ¡Que me quedo sin aire! ¡Que me quedo sin aire! Me estaba contando qué tal le iba, qué tal le había ido en su campe... en un... ¡Dios! Sí. Dile a la maestra que no vas a ir a las... que... va. Esperando que alguien golpee tres veces la puerta y diga su nombre. Susana. Susana. Ay, no, que Samantha. Lo tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Llevo un mes en París sin trabajar, porque me llamó María. Ahora quiere viajar a San Juan. El Caribe le fascina. ¿Qué tengo que hacer para librarme de ti? Hey, hey, hey, o vienes o te vas, María. Hey, hey, hey, o vienes o te vas, María. Hey, hey, hey, o vienes o te vas, María. Hey, hey, hey, o vienes o te vas, María. Necesito dormir, descansar, ya no puedo con mi alma. Esto es mucha mujer para mí. Necesito irme a casa.